Buenos días. Pues decimos algo, porque empezamos con el posverano ya, ¿no? ¿Le habéis dicho adiós al verano? Porque nos quedan 2 días, si acaso 2 días, ¿eh? Porque ya sabéis que está a punto de llegar San Mateo, y cuando llega San Mateo siempre llueve, y vamos, y la chupa el canto, ya no puede salir de casa sin chupa, ¿eh? Pero bueno, aquí no venimos a hablar del tiempo, ¿eh? Ya sabéis que más o menos entre las señales horarias de las 11 y las de la 1 los jueves, empieza aquí en esta super radio llamada Radio Cuca este programa que se llama Siete Notas y Pico. Hoy, bueno, pues os llevo ya una temporada amenazándoos con que os iba a poner una sesión o más, porque hay tanto que igual ponemos más, ¿no? De los hermanos Vaughan, y precisamente hace unos días se han cumplido 18 años de lo que algunos llaman la muerte de la música rock. O sea, del día de la muerte de Stevie Ray Vaughan. Y de él y de su hermano va a tratar el programa de hoy. Bueno, de hoy ya te digo, creo que hay tanto que no sé, por lo menos un par de ellos, si no más. Lo que no sé si es los meteré seguidos, alternados, o bueno, eso ya se irá viendo sobre la marcha. Seguiremos hablando en el pico de los traficantes de salud, ese super libro que empecé a leeros el otro día y que, bueno, a mí me ha encantado. Y nada, eso, espero que os entretenga y que os divierta estas 2 próximas horas. Si queréis algo, ya sabéis que podéis llamar al 985-2981-37 y aquí estoy yo para... Bueno, si alguna pregunta me hacéis y me la sé, os la contesto. Si no, pues no me la hagáis muy difícil, que estos días tuve que ir con mis padres a casa a unos familiares y no pude estudiar, ¿eh? Bueno, pues lo dicho, eso, de Vaughan Brothers, Stevie y Jimmy. Que todavía no he fumado. Sí, esto es el David Bowie con el Let's Dance. Pero es que a partir de este disco, porque en este disco la guitarra corría a cargo de Stevie Ray Vaughan. Y curiosamente, a partir de este disco fue cuando empezó a tener el reconocimiento mundial que tuvo. Es curioso, ¿eh? Que bombazo de tío como el que era. Y tiene que ser con una colaboración con el Bowie donde consiga el éxito, ¿no? Esto fue pues en el 82. Y ya os digo, a partir de ahí, bueno, pues le empezaron a llover los premios por todos lados, ¿no? Bueno, primeramente en el 74 en un concurso obtuvo su Stratocaster, ¿no? La que llamó la Number One, que por cierto es la única guitarra que tuvo en toda su carrera, no quiso otra, ¿no? No dejaría esta para nunca, siempre estuvo tocando con la misma. Él formó varios grupos y sobre todo con el Paul Ray and the Cobras en el 77 ya ganaron el premio de banda del año. Un Grammy por la versión del Texas Flood en el Festival de Montreux. Después de haber sido invitados por los Rolling a una función privada. Ya os digo, después del 82 del disco este, pues alcanzó el estrellato directamente. Y al año siguiente de esto, tres premios más, que fue el mejor nuevo talento, el álbum de guitarra por el Texas Flow y mejor guitarra de Electric Blues. Y eso que era debutante en la industria. En el 84, otros dos, mejor showman, mejor instrumentalista de blues. Era la primera persona blanca en ganar cualquiera de estos dos premios. Y bueno, así siguieron un montón de premios y de LPs. Hasta que, bueno, en el 90 hicieron, o bueno, estaban haciendo el LP, el Family Style, en el que, bueno, con de ese ya os he puesto algún tema algún día así salteado, ¿no? Y en este LP, ya os digo, estaba con su hermano, con el Jimmy. Y tiene relación esta canción que os he puesto con toda esta historia porque, bueno, este LP del Bowie lo produjo Nile Rodgers, el de Chic. Y coincide que después, en el 90, este disco que os digo, el Family Style, lo estaban haciendo, pues eso, el Stevie, el Jimmy, o sea, los dos hermanos, y Nile Rodgers, ¿no? Que tenían, bueno, tenían previsto formar una super banda del copón. Que se llamaría precisamente así, ¿no? Pero bueno, al final, o sea, después ya sabéis, os lo digo yo, en el 27 de agosto del 90, pues en plena gira con por Chicago, con Robert Cray, con Eric Clapton, con Buddy Guy, bueno, yo qué sé, tenían un circo montado del copón, ¿no? Pues coincide que nada, se subió en el helicóptero con tres miembros de la banda de Clapton y nada, los... A los pocos minutos de despegar, pues se pegaron un hostiazo con un templo y se mataron todos. Ah, coincidió eso en la ceremonia, después en Dallas, pues mogollón de peña, entre la que se encontraban, pues eso, pues el Billy Gibson, el Stevie Wonder, Buddy Guy, Bonnie Raitt, Ringo Starr, Dr. John, bueno, yo qué sé, mogollón de ellos, ¿no? Bueno, su grupo principal, digamos, eran los eso, pues el doble trouble, ¿no? Que eran, bueno, él, la guitarra, por supuesto, y Chris Lighton, la batería, y Jackie Newhouse, pues eran el bajo. Lo que pasa que este fue... estos se formaron en el 80, ¿no? Que fue el primer doble trouble, ¿no? Pero luego en el 82, pues el Jackie se marchó y entró el Tommy Shannon, y ahí ya fue la banda de bueno, de toda la vida, ¿no? Aquí tenéis la guitarra. ¿Qué más os digo? Pues nada, que fue un guitarrista, cantante que fusionó los géneros del blues, del rock en los 80, ¿no? Desarrolló un estilo, un sonido y un estilo basado en artistas, bueno, como Albert King, Jimi Hendrix, Otis Rush, pues furioso, crudo, explosivo, eso que más adelante fue imitado por un montón de guitarristas que lo citan como su principal influencia, ¿no? Como todo, como casi todas estas cosas en la vida son casualidades, ¿no? Él empezó a tocar la guitarra porque le enseñó el hermano jugaba al fútbol, se lesionó y le regalaron una guitarra para que se entretuviera. Al final aprendió él y al hermano. Y los dos formaron, porque luego el hermano, bueno, también os hablaré de él, formó los fabulosos pájaros de trueno, de Fabulous Thunderbirds. Y bueno, este, el Stevie, pues estaba trabajando en una pizzería, un McDonald's, bueno, una de estas de comida basura, y echando un día la basura al cubo, cayó él también, ¿no? Y dijo, a tomar por el culo esto, yo de aquí me voy para la música, ¿no? Nada, le regalaron una de juguete con 7 años, que bueno, pero en el 63 compró un disco, el disco One de Lonnie Mack, y lo escuchó tantas veces que el padre acabó rompiéndolo. Entonces, bueno, ¿qué más os puedo contar de él? Así, bueno, que nada, que ya te digo, para mucha gente el día de la muerte de este hombre se ha muerto la música rock, ¿no? Aproveché a poneros esto del Bowie para contaros toda esta tralla que os estoy contando, y luego ya cuando empiecen él y el hermano, bueno, pues a lo mejor os cuento algo, pero poquita cosa más, porque bueno, tampoco el hermano también bebió de eso, de todos estos, de Albert King, de Otis Rush, por un show de Muddy Waters y Freddie King, pues cambió su forma de tocar para eso, para seguir en plan bluesero, ¿no? Y en el 70 formó The Store, que también tocaba el hermano. Ahí fue la única vez que estuvieron juntos, ahí y al final de la carrera de Stevie, ¿no? Bueno, pues nada, aquí os dejo con Stevie en directo. The House is Rocking y unas cuantas más, ¿vale? Espero que os guste. Baby, when you walk, you know you shake like hollow tree. Oh, baby, when you walk, you know you shake just like a willow tree. Drive me crazy. Jimmy Lee. He'll do it to you every time. bread. Knee deep in hot water. Broke out in the cold sweat. Can't catch a turtle in this rat race. Feels like I'm losing time. And I'm praying that pain. The Mount Shadow, the face of grace, heart full of darkness, spotlight on my face. There's love all around me, but I was looking for revenge. Thank God it never found me. This would have been the end. I was walking the tightrope, stepping on my grave. Walking the tightrope. What's a shame and a sin? We're walking the tightrope, bring it all around. We're walking the tightrope from the mouth to mouth. In front of me, the mirror's a grin. Through eyes of love, I see. I'm really looking at a friend. With all that our problems, the way life is. My heart goes out to one of us. There to make a man. We've been walking the tightrope, trying to make it right. Walking the tightrope. Every day and every night, walking the tightrope, bring it all around. Walking the tightrope from the mouth to mouth. Walking the tightrope, gonna make it right. Walking the tightrope, every day and every night. Walking the tightrope, stretch it down your way. ¿Cómo lo lleváis? ¿Está gustándoos? ¿No está prestándoos? Me imagino que sí, ¿no? La guitarra ya veis que sabía lo que hacía con ella, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a cambiar un poquito. Vamos a ponernos algo del hermano con los Fábulos y con su grupo. Y voy a dejar que sean ellos los que se presenten, ¿no? Y bueno, seguramente seguiremos con ellos hasta la hora del pico, de las siete notas. Ya sabéis todo esto aquí en Radio Cuca, en el 107.3 o en internet, pues con el .org, en radiocuca.org. Seguramente a la hora del pico pues habrá algún corte que otro, porque nos acaba de llamar el ayuntamiento y llamarán dentro de un ratín a ver si hago venir por aquí al Penja, que por cierto, ¿qué sería de este programa sin él? Bueno, y sin alguno más, ¿eh? Y nada, bueno, pues dicho lo cual, aquí seguimos con esta gente. ¡Atención! Estados Unidos, México, Europa y todo el mundo. Aquí están para ustedes esos reyes del ritmo, esos meros leones de los blues, esos fabulosos Thunderbirds. Pues ahorita nos vamos a divertir y get down everybody. Olvidamos África, el Oriente, también los rusos, Austin, Dallas, Houston y L.A., hombre. Aquí estamos y ya nos vamos, los fabulosos Thunderbirds. Tiempo que no la escuchabais esa, ¿eh? Bueno, pues esta dedicamos a todas las Matis. Se titula Matilda. Your love for me will always be here to stay so tenderly until I cry. No. decided we'd go out and have ourselves a bite to eat. Now when we got to, she said, "Say, baby, what's happening?" I said, "You wait 1 minute, and I'm gonna tell you all about it." So I told her. Well, I was laying down, I heard Mama and Papa talking. Now first Mama told Papa, and Papa got up and he told Mama. Well, Mama told Papa about something she heard. He said, "Look at your Mama, I don't believe a word. We're gonna boogie, we're gonna boogie, we're gonna boogie till the break of day." The old folks boogie, and the children too. Don't nobody boogie like me and you. We're gonna boogie, we gonna boogie until the break of day. Feel my way around. Keep I got a lot more stops waiting on the road. sunshine. Se nos ha escapado. Os quería poner otra canción, pero bueno, como la trago en vídeo, digamos, pues nos ha saltado a otra. Entonces, bueno, tampoco me atrevo a meteros ahora el pico de las siete notas, ya sabéis, aquí en Radio Cuca, porque bueno, ya os dije, está a punto de llamar. Bueno, están a punto de llamar por teléfono, entonces, como seguramente se pondrá a hablar aquí y estas cosas, pues creo que vamos a seguir hoy con la música. Y cuando acabe toda la historia, bueno, pues entraré con el pico, y si nos da tiempo después al final, pues acabaremos con cualquiera de ellos dos, ¿no? Porque no sé si se está prestando, pero a mí me está molando mogollón tanto uno como el otro, ¿no? O tanto los unos como los otros. Espero que a vosotros también os esté gustando. Vamos con más de Stevie Ray. Volvemos otra vez a Stevie Ray Vaughan y los Double Trouble. Can be. I'm the king, baby. Boys with me. Diving your wife, I handle your life. Tell me, little baby, that you burn me all the time. Cause the way we do just can't fit. Come on, my way. The feeling won't be great. Each and every time that we get the chance. Come on. Thank you. and gentlemen, welcome once again to the Mad Music Center in Philadelphia. Time to have some big time fun. Please welcome Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. Love struck, baby. And I know just what to do. Trouble. All of them. I don't. can be. I am the king, baby. Boys with me. Now when you have the hand of your life, tell me, little baby, that you burn me all the time. Cause the way we do just can't fit. Come on, my way. The beauty won't be great. Each and every time that we get the chance. Come on, little baby, let's make some romance. Thanks for making this my best birthday ever. Forever. Thank you. Patajan on the keyboards, Tommy Shannon on the Fender bass, Chris Layton and George Raines on the drums, Jimmy Lee Vaughn, bad boy himself on guitar, Room Full of Blues horn, Angela Sterling. My name's Stevie Ray Vaughan. We had fun doing our best for you tonight. Thank you so much. Chicos, insisto, ¿qué sería de este programa sin Penja? Por cierto, tenemoslo aquí. Ya estaba saludado y todo, fijaos. Hola, muy buenos días para toda esa gente que está escuchando este pedazo de programa de 7 notas y pico. Desde aquí Gaby se lo curra trayendo sus pedazos de ritmos ya casi olvidados en nuestros días. El de hoy seguro que los hizo. Y bueno, seguro. Desde aquí, sobre todo, darle las gracias por hacer este pedazo de programa y regalárnoslo, porque nos lo regala todos los jueves por la mañana, ya que es un placer contar con gente como él aquí en la radio. Bueno, me han salido todos los colores, no me veis, pero estoy como una bola roja ahora mismo, ¿eh? Muchas gracias a ti, Penja, y bueno, y a todos, como ya os dije los primeros días, por dejarme entrar aquí, ¿no? En esta super radio, bueno, una de las más antiguas, además, de este país, con una solera que, vamos, Paez Bermú, del bueno, además. Bueno, pues nada, chicos, como ya llamaron por teléfono y toda la pesca, pues nada, voy a seguir leyéndoos un poco del pico de las siete notas, que sabéis que solo lo podéis escuchar aquí en Radio Cuca los jueves, más o menos entre las 11 y la 1 del mediodía, y no sé si luego repetido, no sé si esta gente lo meten por ahí, si alguna vez repetido, y yo como no sé, pues de momento nada, ¿no? Pero bueno, aprenderé, no vea, ya veréis. Bueno, los que escuchasteis el otro día ya sabéis que estoy con... Bueno, empecé a leeros el libro este que se titula Traficantes de Salud, cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad, de Miguel Jara, que es un super periodista de estos de investigación que tenemos en este país, de los varios que tenemos, bueno, tenemos unos cuantos y además muy buenos, ¿eh? Bueno, unos cuantos irán pasando por aquí, ya veréis. Bueno, entonces lo dejamos el otro día en que, bueno, aquí precisamente un escándalo de dimensiones similares a la que acabamos de narrar, el que os comenté el otro día, provocó la caída del gobierno francés y el procesamiento del ex primer ministro a principios de los años 90. Spain is different. Ya lo visteis alguna vez eso, ¿eh? Aún teniendo España un porcentaje de hemofílicos contaminados con el VIH superior al país galo, un 41% frente al 38%, según ha publicado ABC. Bueno, para los que no escuchasteis el otro día, bueno, pues estamos leyendo casos de contaminación por sangre en los hospitales de este país, ¿no? En los centros médicos de este país, porque bueno, con sangre contaminada por VIH y por hepatitis B y C y D, bueno, porque no hay más abecedarios, si no lo ponían todo. Bueno, pues seguimos con el libro y entre tanto la expansión farmacéutica continúa. El periódico puertorriqueño Nuevo Día ha informado que Baxter está produciendo en dicho país el innovador producto Intercept. Los responsables de la administración local mantienen que este es un dispositivo médico desechable que colecta sangre e inactiva virus como el VIH y la hepatitis B, haciéndola más segura para transfusiones. El goteo de muertos provocados por la contaminación de su sangre no ha dejado de aumentar. Cada cierto tiempo suena el teléfono de un asociado de la fundación o un miembro se encuentra con otro y le cuenta que hace unos meses fallecieron 3 hemofílicos con la sangre infectada de hepatitis C en Valencia, por ejemplo, caso verídico. No hace mucho otra víctima falleció, esta vez en Cádiz. Precisamente en esta ciudad andaluza, responsables del hospital Puerta del Mar han ocultado durante 7 años a un hemofílico, Pedro Tocino, que había sido contagiado con el virus del SIDA por los hemoderivados con que lo trataron. Al menos otros 8 pacientes de dicha enfermedad fueron infectados en el servicio de hematología. Tocino fue operado en este hospital en el 83. Por aquellas fechas, 7 laboratorios vendían este tipo de fármacos a los centros de salud públicos. Los informes clínicos a los que tuvo acceso este paciente demuestran que entre el 83 y el 85 le suministraron 41.000 unidades de criobulina y de hemofilte de Landerland. La firma ya no existe como tal, y de Highland Baxter. Tras 20 años de lucha, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a la empresa Baxter a indemnizar a Tocino con 90.150 euros. Sangre de presos. El Estado español no ha sido el único donde ha ocurrido estos hechos, donde han ocurrido estos hechos. En Canadá, entre los años 86 y 90, alrededor de 6.500 personas resultaron infectadas con hepatitis C a través de transfusiones de sangre y derivados sanguíneos. Bueno, más de 6.000 infectados por hepatitis C serán indemnizados. Es un teletipo de la agencia EFE el 22 de diciembre del 98. En medios de comunicación norteamericanos se ha cifrado posteriormente en 42.000 el número de infectados solo por hepatitis C, a los que hay que agregar millares más con el virus del VIH, según publica la revista iNaive. Al menos 1.000 hemofílicos contaminados con el SIDA y con la hepatitis C y B en este país recibieron tratamiento con productos tóxicos procedentes de prisiones de Estados Unidos. En una vuelta de tuerca más a la explotación que sufren los presos en las cárceles estadounidenses, hasta el 83 las compañías farmacéuticas acudieron a estos centros penitenciarios para recaudar la sangre donada por los condenados de aquel país. Canadá dejó de utilizar este método en el 71, porque la mayoría de los presidiarios estaban infectados con hepatitis. Pese a haber tardado 12 años en adoptar la misma medida que su vecino del norte, a los reclusos estadounidenses continuaron ordeñándolos para satisfacer a la clientela farmacéutica. Los presos recibieron $7 por unidad cedida, dosis que luego fue revendida por $50. El Departamento de Prisiones de Arkansas recibió la mitad de ese dinero. Arkansas, junto con Luisiana, fueron los estados cuyas cárceles proveyeron a las dos compañías demandadas por los hemofílicos afectados, que son Cognau Laboratories y Continental Pharma Cryosan Ltd. Estas dos empresas afirmaron en su momento desconocer que el plasma que han adquirido procedía de reclusos. La sangre infectada fue exportada por Cryosan a Suiza, Japón, Italia y España. Michael Galster, que trabajó en el grupo de médicos del sistema penitenciario de Arkansas durante la época en la que ocurrieron los hechos, escribió un libro denunciando lo que él experimentó en su práctica cotidiana. Entre otras corruptelas, ha narrado las presiones que recibieron los presos de la cárcel de dicho estado, enfermos de hepatitis C y SIDA, para vender su sangre a la administración médica del penal. En el Estado francés, el ex primer ministro Lorraine Fabius y los máximos responsables de sanidad Edmond Herve y asuntos sociales Georgina Dufo han sido procesados por el contagio de unas 4.400 personas, muchas de ellas hemofílicos. Los hechos ocurrieron en la década de los 80. El escándalo afectó a Dinamarca, Alemania, Brasil, Bélgica, Suiza, Japón y Rumanía, además de Canadá y España. Fueron juzgados jefes de laboratorios, funcionarios de sanidad e incluso dirigentes de la Cruz Roja. Fabius y Dufos quedaron absueltos, pero Herve fue declarado culpable al menos de dos casos. Ya veis, de tres, condenan a uno y en todo el mundo, ¿no? Ya está todo solucionado. El laboratorio Bayer también ha realizado prácticas similares, pues a mediados de los años 80 vendió a Argentina un coagulante para hemofílicos con alto riesgo de contagio de SIDA, mientras que a Estados Unidos y a los países de Europa Central les enviaba un fármaco más seguro, dice este. Que se nos va. Entonces nada, seguimos con el librito este famoso, ¿no? Dice: plasma contaminado en España. Desde el 83 han existido muchas dudas sobre si la sangre contaminada con el virus del VIH o la hepatitis C y B importada desde Canadá llegó a España. Los casos que se produjeron después apuntan a que sí. Es difícil saber con exactitud de dónde procede la sangre que ha infectado a un paciente. Sobre todo si, como vemos, empresas, administración e incluso responsables médicos hacen lo posible por borrar las huellas cuando se destapa algún caso. Hoy, 22 años después, podemos afirmar que no cabe duda que el Estado español se importó. Que en el Estado español se importó plasma sanguíneo con muchas posibilidades, por mostrarnos prudentes, de estar contaminado con la hepatitis B. Un telegrama con fecha 29 de diciembre del 83 enviado por el ministro de Salud canadiense a la embajada de este país en Madrid avisó de la entrada en España de un lote de plasma sanguíneo potencialmente contaminado con hepatitis B, exportado por Continental Pharma Criosan. Este producto farmacéutico, confirmaron los responsables canadienses, fue manufacturado por el Departamento de Prisiones de Grady, Arkansas. En algunos lotes se comprobó que la sangre contenía hepatitis B. El texto advierte que en Canadá es ilegal que una persona que da positivo en la prueba de hepatitis B done sangre. Las autoridades canadienses citan a Landerland como la empresa que había importado para España dicho plasma sanguíneo de Continental Pharma. En altas instancias se conocía que en el Estado español había entrado un lote de sangre contaminada con SIDA. El 4 de abril del 95, la Audiencia Provincial de Baleares resolvió un caso de contagio de SIDA en un hospital público como consecuencia de una transfusión practicada en octubre del 84 del hemoderivado Beulín. El documento jurídico condenó al Insalud y al laboratorio fabricante a pagar 210.354 euros. La corporación responsable fue de nuevo Landerland. Suenan tracas de fiesta por San Juan, en la localidad valenciana donde reside Josefa Lorenzo, que es la madre del chaval que se murió que os conté el otro día, pero en su casa el jolgorio no entra. Su medicina fue su verdugo, repite esta madre buscando una explicación. El el Tsunami Biox con dos X. A finales del 2004, los daños producidos por un tsunami que asoló la costa asiática conmovieron al mundo. Este fenómeno natural provocó un cuarto de millón de víctimas entre muertos y desaparecidos. La noticia fue una de las más difundidas de la historia. De manera paradójica, solo tres meses antes, otra catástrofe, en este caso farmacéutica, alcanzó cotas destructivas similares. El 30 de septiembre del 2004, la multinacional Merck & Co., MSD, retiró su fármaco estrella Vioxx, Rofecoxib. Conocido como la superaspirina, este medicamento para la artritis, la artrosis y el dolor agudo multiplicaba, al menos por dos, el riesgo de infartos de miocardio y cerebrales. Un estudio de la FDA indica que lo triplica. El caso, el más grave ocurrido hasta la fecha, ejemplifica a la perfección cómo se han convertido los medicamentos, productos beneficiosos para la humanidad si se utilizan de manera racional, en mercancías, con las nefastas consecuencias que esto provoca. Vioxx fue presentado con una agresiva campaña de marketing como una alternativa a los antiinflamatorios no esteroideos, AINE, cuyos potenciales efectos gástricos causan cada año alrededor de 1.100 muertes entre los españoles. ¿Habéis escuchado? Los antiinflamatorios no esteroides, estos que te dicen, no, estos no son esteroides, ¿no? Tómate esto después para proteger el estómago. Bueno, pues ya sabéis, ¿no? Las cifras, personas con nombres y apellidos que presenta Vioxx son estremecedoras. La FDA ha calculado 27.000 casos de infarto y muertes súbitas desde el 99, producidas por el preparado solo en Estados Unidos. Durante el último año, antes de la retirada de Vioxx, 277.000 personas, más bien, es que antes debió de confundirse, antes pone 27.000, pero qué va, en Estados Unidos tienen que ser lo que pone aquí, 277.000 personas lo ingirieron. Es que son bocazas. No, las 277.000 personas lo ingirieron en nuestro país. O sea, que estaba bien dicho, ¿no? 27.000 en América y 277.000 aquí, fíjate. La relación que hay de la población de allí aquí y la relación que hay de los que hemos tomado aquí y allí, ¿no? O los que han tomado aquí y allí. Bueno, perdón por ser tan bocas, ¿eh? El Ministerio de Sanidad ha bajado la cifra a entre 70.000 y 100.000. Le parecía a muchos. Con los datos del citado estudio APROVE en la mano, la incidencia de infartos de Rofecoxib fue de 15 por 1.000 pacientes. El grupo placebo ofreció 7,5 por 1.000. Esta diferencia de 7,5 por 1.000 individuos por año multiplicado entre 70.000 y 100.000 consumidores se traduciría en 525 a 750 casos de infarto o ictus atribuibles a Rofecoxib por cada temporada en que el fármaco ha permanecido en el mercado farmacéutico español, ha argumentado Joan Ramón Laporte, farmacólogo catalán de prestigio, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona y jefe del Servicio de Farmacología del Hospital Vall d'Hebron. Vioxx se lanzó al mercado en Estados Unidos en el 99 y ha sido comercializado en más de 80 países. Las ventas mundiales en 2003 fueron de 2.500 millones de dólares, datos de la propia corporación. La droga ha supuesto el 11% de beneficio de la empresa. La prohibición del preparado de MSD, Merck and Co., ya sabéis, puso en el punto de mira a sus primos hermanos, Celebrex, que es Celecoxib, de Pfizer, del que la Agencia Española de Medicamentos emitió en diciembre de 2004 una nota desaconsejando su uso en personas con problemas cardíacos. Prexige, que es Lumiracoxib, cuya comercialización en laboratorio Novartis ha retrasado a 2007. O Pectra, Valdecoxib, también en Pfizer, retirado, aunque en España no llegó a venderse. Ya sabéis que este es un libro del 2006, o sea que por eso pone aquí, bueno, hasta el 2007, aunque ya estamos en el 8, ¿no? Más dudas existen con Arcoxia, que es Heterocicoxib, otro analgésico de Merck que, al igual que Rofecoxib y toda esta familia de fármacos, es un inhibidor selectivo de la COX-2, que es la enzima causante del dolor. Un mes después de la retirada de Vioxx, la FDA consideró que este medicamento podía aprobarse, aunque exigió a Merck más pruebas sobre su seguridad. La multinacional estadounidense necesitó 18 meses dedicados a ensayos para descartar Vioxx. Arcoxia solo la ha analizado 12 semanas. Arcoxia se comercializa en España junto con Celebrex y Dynastar, que son Parecoxib de Pfizer. Como puede comprobarse, medicamentos con una composición similar unas veces son retirados, otras no se permite su comercialización y otras continúan vendiéndose con el simple endurecimiento de sus contraindicaciones. El fuego ha recibido más leña. El periódico canadiense National Post ha publicado que existen vínculos entre el consumo de Celebrex y la muerte de 14 personas. Pfizer emitió el mismo día un comunicado restando valor a dicha información. La multinacional alegó que no está sustentada por ningún estudio clínico y argumentó que las declaraciones espontáneas y voluntarias de autoridades sanitarias no pueden ser utilizadas para determinar causa y efecto. A ver, es que hay varias notas aquí de, bueno, que te dice, ¿no? Y bueno, pues el caso es que, por ejemplo, el Dynastar, el uso de Dynastar está contraindicado en pacientes sometidos a operaciones quirúrgicas de bypass. La corta vida de Vioxx ha sembrado largas polémicas. Solo un año después de salir al mercado, un ensayo patrocinado por Merck reveló que el fármaco producía menos problemas gastrointestinales, pero cuatro veces más riesgo de infarto que otros preparados analgésicos. La revista médica Journal of the American Medical Association, la JAMA, puso en entredicho la seguridad cardiovascular del preparado, y la FDA, Food Drugs Administration, ¿no?, la Agencia Antidroga Americana, amonestó a Merck por no advertir en su publicidad a los medios sobre los probados riesgos coronarios. La agencia estadounidense también obligó al fabricante a modificar el etiquetado por olvidar la mención sobre los problemas de corazón que ocasionaba Vioxx. Se olvidaron de ponerlo en el prospecto, ¿eh? En agosto del 2004 se conoció el mencionado estudio de la FDA, que concluye que las personas que consumen la dosis más alta de Rofecoxib triplican su riesgo cardíaco. Las demandas de los afectados les está costando a Merck pérdidas millonarias. El último juicio del que tenemos conocimiento se produjo en agosto del 2006. La multinacional fue condenada a pagar 40 millones de euros a uno de sus clientes, de sus ex clientes. El caso Vioxx aúna muchos de los males que aquejan al sistema farmacéutico industrial. El fin es el beneficio económico, el lucro, conseguido por cualquier medio. Vioxx ha sido un fármaco revisado por la FDA en solo 6 meses, fabricado aún existiendo alternativas que ahora comprobamos que son mejores, caro y lanzado con una campaña promocional multimillonaria. cuyos anteriores análisis ya apuntaban a las conclusiones que ha conducido a su retiro, que han conducido a su retiro, que ha dejado un rastro de manipulación de la información sobre él y de represión sobre los científicos disidentes. Horas que van siendo y tal, pues dejamos el pico aquí hasta los jueves de la semana que viene, que volveré a leeros otro poquito más, no sé si más o menos que hoy, que, pero bueno, creo que también de este mismo libro. Y recordad que estas cosas solo os las cuenta aquí este programa, 7 notas y pico, en Radio Cuca, en el 107.3. bueno, que creo que ya no se nos oye ahí porque nos han comido la emisora otra gente, entonces creo que solo se nos puede escuchar por ordenador, porque me acaba de llamar mi madre y me dice que no hay, que está sonando una gaita. Yo ponía a Stevie Ray Vaughan y al hermano y resulta que está sonando una gaita en antena, entonces pues, para flipar. Entonces bueno, seguiremos aquí un ratín con Stevie y yo. Igual acabamos con un poco de los Faulos, no sé exactamente, bueno, si no el programa que viene o algún que otro programa más caerá de estos dos. A mí me ha gustado muchísimo, espero que a vosotros también. mujer era Miss Luann Barton, que bueno, tuvo mucha relación con él e incluso ahora en el Family Style también estaba con ellos. Applause, please, for Miss Angela Sterling. Return so many lines. Oh, special delivery. Return so many lines. That I don't want no credit. Just let me love you till I die. Yeah, yeah. Turn so many lines. You know special delivery. Return too many lines. Don't give me no credit. Just let me love you till I die. Eso que habéis oído ahí, sabéis lo que era, ¿eh? Bueno, pues eso, las señales horarias de la una del mediodía, que es cuando menos, más o menos cuando acaba el programa este, ¿no? Entonces nada, en cuanto acabe la canción, acabó el programa y como ya sabéis, como siempre, bueno, mientras que hago aquí un par de cositas, pues seguiremos escuchando música, aunque bueno, esta igual la metemos dentro de otro programa porque ahora ya serían los Fabulous. Que a ellos les dedicaremos más, por supuesto, el próximo día, porque hoy le metimos mucho al Stevie. Bueno, el fin de semana o el jueves que viene, pues será al hermano y a sus chicos, los Fabulous, ¿no? Bueno, con el King Crimson, bueno, en fin, ya de ellos ya os hablo el próximo jueves. Si estáis ahí, que os espero. Lo que he tratado es, como todos los jueves, de que paséis un par de orinas lo más entretenido y divertido posible. Si lo he conseguido, eureka. Hoy me da de que la patuca la movisteis, ¿eh? Yo moví las dos. Pues nada, agradeceros el que estéis ahí, sobre todo a ti, José, que sé que eres fiel, ¿eh? Entonces, bueno, nada, espero verte a ti y a los demás que nos estéis escuchando, pues, el jueves que viene. Simplemente las gracias, un saludo y hasta entonces, ¿vale? Thank you very much.